Yo creo que es el inframundo, la muerte, todo eso. Y los pibis están como... La pulsión de muerte, terrible. Yo te había dicho el chabón que se le... La persona, uno más, léeme uno más y listo. No recuerdo si te dije el del cargador que se le está rompiendo 15 veces por semana. No, 15 veces, dos por día, más o menos. Dos y un poquito 15 veces día. En el mismo mes, semana, ya van como que se me rompió dos o tres veces. Eso, 15 veces... Muchas voy veces. Voy a leerlo. Muchas veces. De que se me haya roto el cargador y de tener 15 pruebas en el mismo mes y semana. Eso. Todo al mismo tiempo está pasando. Tiene muchas pruebas, pero cero... No, es eso. Yo igual googleé por si acaso y en el mismo horario en que esta persona me mandó el mensaje en Twitter, todo el mundo estaba poniendo que se le rompió el cargador. Yo creo que hay que encontrar entonces, por ahí es Plutón, vamos a saber después qué es, vamos a averiguarlo, pero no se vayan, quédense acá en Verdes y Fritas y mándennos cuál es su reclamo. Bueno, seguimos. Si les parece, son las 15:44, no tenemos mucho tiempo, pero no podíamos no hablar de uno de los mayores conflictos, creo, que se están sucediendo ahora en nuestra ciudad, en la ciudad de Mar del Plata, y para eso lo vamos a recibir a Carmen Domínguez. ¿Cómo estás, querida? Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, más o menos, en realidad. Queríamos charlar con vos, gracias por tomarte aunque sea 10 minutitos para conversar con nosotros, pero bueno, hay una problemática que nos afecta, hay un gran drama, creo, que atenta contra una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de la cultura, porque después de la gran polémica que surgió a partir de la semana anterior, en el cual, ¿no?, obviamente hubo un error, la verdad, un error gravísimo que podría haber sido muy evitable con respecto a una fecha de los bonaerenses, a partir de ahí derivó en renuncia de 4 funcionarios y la decisión de Guillermo Montenegro de vaciar la Secretaría de Cultura y que ahora quede absorbida por el Entur. ¿Esto es así? Sí, es así y es tan terrible o más. La verdad que uno, o por lo menos uno, no sé, vamos hablando de los diferentes colectivos culturales y poniéndonos ahí en comunicación para intentar entender un poco esto, y la verdad que es increíble, porque es increíble también, o sea, como el manotazo de ahogado, decís, bueno, va a dar un manotazo de ahogado intentando salvar algo, y esta respuesta es lo peor que uno ni siquiera puede imaginar, porque sí, justifica, y si uno analiza, ¿no?, los últimos 8 años del gobierno de Cambiemos, y los últimos 4 específicamente de esta parte del gobierno de Cambiemos, es bueno, tiene sentido, pero tampoco forma parte de una política, porque no es que lo planteó a principio de año cuando hizo la presentación del presupuesto y con una justificación, no, fue un manotazo de ahogado sin siquiera poder sentarse nunca a dialogar con el sector, sin tener idea de lo que pasa en nuestro municipio. Entonces, la verdad que es terrible la justificación que pone, porque cuando uno empieza a leer lo que dice el decreto y que vienen más turistas, o sea, en ningún momento tiene en cuenta no solo a los trabajadores de la cultura de nuestra ciudad, sino que tampoco al resto de los vecinos y vecinas que tienen como un derecho fundamental que debería ser garantizado por este Estado la cultura. Entonces, la verdad que es inexplicable lo que está haciendo. Ya era inexplicable que mantuvieran 3 años y medio a un secretario de Cultura que nunca le interesó la cultura específicamente de nuestra ciudad, o por lo menos la cultura que se gestaba desde abajo, ¿no? Nunca le importó, aún así la mantuvo, y ahora esto, la verdad es que para nosotros es tremendo, sí. A mí me surge pensar varias cosas. Primero, vamos, para quien no lo ha escuchado, quien ha quedado fuera de la información, después de este error, la gran mayoría de las dependencias de la Secretaría de Cultura pasarían al EMTUR, y algunas que tienen que ver más quizás con lo que sucede en las zonas más peatonales y ferias pasan a la Secretaría de Producción, si no me equivoco. Sí, que hace muy poquito estaban en producción y pasaron a Cultura, por entender que eran bienes culturales y que tenía más que ver con la cultura que con la producción. Hace muy poquito volvieron a Secretaría de Cultura y ahora, hola, quien tiene la pelota, toma, te la vuelvo a pasar. Toma, totalmente. ¿No? Y ahí pensaba, digo, más allá de que me parece, para mí es una decisión, obviamente que va en retroceso, es un manotazo de ahogado, pero también para mí, y esto lo sabrás vos mejor que yo, es una gran oportunidad, digo. Fue muy calladito, se cometió un error tremendo, que fue casi, fue una gran vergüenza dejar afuera a las y los marplatenses del bonaerense por un error de fecha. Es un error administrativo que la verdad no debería de haber pasado, pero solucionar un error con un vaciamiento es claramente algo que no se pudo haber previsto, por lo cual a mí solo me deja pensar, solo me lleva a pensar que era algo que se estaba esperando, que cualquier cosa pasara para poder cerrarlo, digo. Los premios Estrella de Mar, diferentes antipolíticas hacia los sectores culturales, digo, muy poco presupuesto, pagos, retrasos en el pago a los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. Digo, hay una seguidilla de muchas cosas que vienen sucediéndose y al mismo tiempo, digo, muy poco fomento por parte del municipio hacia los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, que no son aquellos que hacen una obra de teatro para divertirnos un domingo a la tarde, sino que al contrario, ¿no? Hay muchísimo trabajo, muchísima producción, que hay una cuestión de identidad propia nuestra, cultural, nacional, de emancipación, lo que significa llevar la cultura a los diferentes territorios de los barrios. Digo, hay colectivos, hay cooperativas culturales. Digo, ¿todo eso dónde queda? No, es que es todo eso, así como decís vos, Lu, ¿no? Es como genera indignación total, pero finalmente uno lo entiende cuando entiende de qué gobierno estamos hablando. Estamos hablando de un gobierno que avanza en contra de los derechos conquistados. Claro. En contra de todo aquello que tenga que ver con los derechos de las personas, con el disfrute, con el crecimiento, ¿no? De todos y todas por igual. Entonces, si uno lo pone en esos términos, si uno dice, che, a ver, ¿por qué el gobierno de Montenegro desaparece una secretaría? ¿Por qué el gobierno de Montenegro decide quitar derechos? Y porque es parte de lo que ellos proponen. Total. Ellos proponen eso, ellos proponen la quita de derechos, eso, ellos proponen que tengan acceso quienes puedan pagarlo. Y de hecho se piensa de esa forma, o sea, habla de esa forma. Uno cuando ve por qué decide llevar la o los bienes culturales al Entur, lo está poniendo de esa forma, es el mercado, es algo que se pueda comprar, que se pueda pagar desde esa mirada. Y obviamente para quienes somos hacedores culturales, esto nos parece terrible porque la cultura pasa por otro lado, pasa por construir con el otro, por encontrarnos, por disfrutar. Y obviamente también somos trabajadores y no es que no pensamos en lo económico, sí, pero eso viene como parte de nuestro objetivo, es otro, nuestro objetivo siempre es el bien común. Y bueno, acá no está esa mirada ni un poquito, y la total impunidad de hacerlo, primero que nada, hacerlo y avisarlo por los medios de comunicación. Porque primero se dijo y después se presentó el decreto. Claro que sí. Y un decreto que todavía ni siquiera fue ingresado al Consejo Deliberante, porque eso tiene que pasar por el Consejo. Entonces, hay como una impunidad también en la acción, como si pudieran hacer lo que les pintara sin ningún tipo de acción posterior, no me sale la palabra en este momento, pero bueno, que es bastante tremendo, porque es todo eso que vos dijiste que desapareció, podríamos nombrar más, la sala Soriano, la hemeroteca, los programas socioculturales, el territoriales, ¿no? Es tremendo todo lo que han destruido en estos 8 años y lo que seguirán destruyendo porque ese es su objetivo, ¿no? A partir de ahora, bueno, vos bien dijiste, esto salió a modo de decreto, no es que hubo ninguna instancia de debate dentro del Consejo Deliberante a la que se haya llegado por acuerdo, sino que surgió un decreto, no hubo ninguna instancia en el Consejo, calculo que vendrá después, no sé cómo se realizará, digo, ¿cuáles son ahora las medidas que se prevén para hacer frente un poco a esta decisión del intendente? Hay algunos comunicados que fueron firmados por diferentes organizaciones o colectivos artísticos a los cuales también han adherido otros espacios culturales. Digo, Radio Comunitaria de la Azotea también ha firmado y ha adherido a ese comunicado en contra de este decreto. Pero digo, ¿cuáles van a ser las acciones a tomar? ¿O qué hay que esperar ahora? Y en realidad lo que uno esperaría es que si tuviésemos un intendente que le interesa lo que le pasa a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, lo primero que tendría que hacer es ver e identificar que esta medida que está tomando es una medida errónea y retroceder. Cosa que lamentablemente creemos muy poco probable porque claramente estamos ante un intendente que poco le importa lo que les pasa a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, no solamente a aquellos que por ahí están más en el macrocentro o que tienen cierto poder adquisitivo, pero ni siquiera, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, en estos días de estar conversando con gente cercana que no piensa lo mismo que yo o que está más cercana al pensamiento de Cambiemos, y esta noticia también le parece aberrante. Entonces, y el gobierno de Cambiemos y Guillermo Montenegro, también pensando en el año electoral que tiene encima, se da cuenta, se pudiera leer lo que los vecinos y vecinas de Mar del Plata necesitan, tendría que volver para atrás con esta decisión. Pero bueno, ojalá que también los vecinos y vecinas de Mar del Plata se den cuenta quién se esconde detrás de todo esto, ¿no? Porque muchas veces nos engañan con los medios de comunicación, con la foto y no sé qué, y en las políticas reales aparece la cara real de la persona. Bueno, este es un claro ejemplo de eso. Esto es lo que propone Cambiemos para nuestra ciudad. La quita de derechos, la quita de las cosas elementales que forman parte de nuestra vida. Y esto es lo que tenemos que decidir que vamos a elegir ahora en octubre, ¿no? Tenemos posibilidad de elegir otra cosa. Totalmente de acuerdo. Entonces, y pensaba, tío, para agregarte a eso, ¿no? En octubre sí. Es el momento en el que tenemos para reafirmar esta decisión que me parece que es tremenda. Y que vulnera muchísimo a una gran cantidad de quienes, o a la gran mayoría de quienes habitamos en nuestra ciudad. Y al mismo tiempo pensaba que cuando hablamos de este vaciamiento en la Secretaría de Cultura, creo que hablamos de algo tan elemental como de un presupuesto destinado. Estamos hablando obviamente de dinero para poder hacer acciones concretas. Y hablar de un desfinanciamiento, hablar de que se cierre una secretaría, hablar de que se pase a depender de la Secretaría de Turismo, estamos hablando de una quita de presupuesto, estamos hablando de no tener más las posibilidades de llevar y acceder con la cultura a los diferentes rincones de nuestra ciudad. Estamos diciendo entonces que no vamos a poder planificar de cara al futuro. Sí, y en eso también, porque ellos viste que uno de los titulares es vamos a gastar menos en funcionarios. No nos equivoquemos. Porque si bien un ente está bien, necesitas menos burocracia, también está metiendo dentro de un ente que piensa de una forma la ciudad, que tampoco es un ente que está pensado y trabaja para y por la ciudad, ¿no? Para el turismo y los vecinos y vecinas de Mar del Plata. Entonces, también repensar eso. Bueno, ¿qué implica esto que está diciendo? Porque la cultura en Mar del Plata, ya de por sí, ni hablar de que el presupuesto, si uno lee los presupuestos, yo he tenido la posibilidad estos últimos 4 años, 3 años, de ver los presupuestos y analizar los presupuestos de cultura, y se va en trabajadores, no hay política, o sea, no hay políticas culturales profundas, porque de hecho de eso se encargó Silvana Rojas, de cerrarlos, ¿no? El primer gobierno de Cambiemos con Silvana Rojas cerró la gran mayoría de los programas socioculturales barriales. Definanció la orquesta infanto-juvenil, cerró teatros, bueno, etcétera. Entonces, ya de por sí, había muy poco presupuesto. Y ese era su objetivo, le estuviste pagando a un panqueque durante 3 años y medio. Hubieras invertido ahí, hubieras puesto a gente a laburar, en vez de estar pagando puestos políticos, porque también es parte de lo que hizo el gobierno de también, pagar muchos más, acrecentar los cargos políticos del municipio. Pero bueno, volviendo a esto que vos que hablábamos hace un ratito, de qué nos queda, y como siempre, por suerte tenemos una ciudad que es consciente, un pueblo que resiste y lucha, y en Mar del Plata se están dando muchas cosas, hay muchos movimientos, no solamente de los colectivos culturales y los y las trabajadoras de la cultura, sino de otros espacios que están adhiriendo, que se están movilizando y que, bueno, y aparecen documentos, aparecen mañana a la mañana, hay como una especie de autoconvocatoria a una conferencia de prensa a las 9:30 en el municipio, que ahí vamos a ver qué va a pasar, porque no sabemos muy bien esto de que, bueno, somos muchos, entonces es medio confuso poder organizarlo, pero ahí vamos, el sábado a la mañana hay una convocatoria en el séptimo, el sábado a la tarde hay otra en la casa de enfrente. Nosotros mañana desde ATRA estamos iniciando el Festival de Teatro Independiente Guille Giannicola en su sexta edición, que arrancó como resistencia también a las políticas llevadas adelante por el gobierno de María Eugenia Vidal en ese momento, y que, bueno, y que vamos a seguir resistiendo con el encuentro, con la lucha, con el arte como herramienta de transformación. Así que con el gobierno de la provincia acompañándonos, a diferencia del municipio, mañana a las 7:30 de la tarde vamos a estar dando inicio también a este festival ahí en el Teatro Auditorium, que va a ser 3 fines de semana en Mar del Plata con 59 obras, y bueno, y ahí siempre en movimiento para seguir denunciando, resistiendo e intentando construir un mundo mejor. Carmen, te tenemos que dejar, este programa terminó, gracias por estos minutitos, y seguramente la semana que viene vayamos a seguir informando qué es lo que va a sucederse, y bueno, vamos a tener seguro un resumen de estos encuentros. Te mandamos un beso muy grande. Un beso grande para todos ustedes, bueno, y disculpen así todas las corridas. Como siempre, no hay problema. Gracias, Carmen. Ahí pasaba Carmen Domínguez, integrante de ATRA, una gran trabajadora de la